En Afganistán se está librando desde 2001 una guerra terrible. Estuvieran o no los gobernantes de este país implicados en los sucesos del 11 de septiembre de 2001, en ningún caso, bajo ninguna circunstancia y sin pretexto moral, político, del tipo que sea, los ciudadanos pueden ser considerados culpables. Y esos ciudadanos son los que más están sufriendo las consecuencias de esa guerra. Esta semana se han conocido más datos que hacen de esta guerra algo inmoral. Esto es La Cara B. Cuando Estados Unidos invadió Afganistán, al frente del país se encontraba la secta de los talibanes, un grupo fundamentalista al que escasamente pertenecían 30.000 individuos que, bien armados, lograron imponerse en el conflicto civil que durante años asoló el país. Tras ser expulsados del país, Estados Unidos situó en la presidencia Hamid Karzai, un hombre que había trabajado para la petrolera UNOCAL, que durante años había intentado construir una serie de gasoductos que transportaran hasta el Océano Índico el gas natural de la región del Caspio. De la construcción de ese gasoducto dependía, según los ideólogos norteamericanos, el futuro energético de Occidente. Como ya contamos en anteriores ediciones de La Cara B, UNOCAL y el gobierno norteamericano apoyaron a los talibanes, pero ante la imposibilidad de construir ese gasoducto, la propia empresa llegó a la conclusión de que era necesario expulsar del país a quienes habían anteriormente apoyado. Esta parte de la historia, sobradamente demostrada, ha sido después ignorada por el gran público en los últimos años. Esta semana se ha descubierto que el hermano del presidente afgano, cuyo nombre es Ahmed Wali Karzai, trabajó durante años para la CIA. Una de sus misiones era reclutar paramilitares en la región de Kandahar, precisamente la provincia afgana, en donde los talibanes se hicieron fuertes y de donde partió el mulá Omar, el presidente de Afganistán hasta el 11S y líder de este grupo, hoy considerado terrorista. Pero lo más sorprendente y lo que más preguntas incómodas nos obliga a plantearnos es que se ha descubierto que el hermano de Karzai es el propietario del lugar que fuera cuartel general del mulá Omar en la ciudad de Kandahar. ¿Casualidad? Empezamos a estar hartos ante tantas casualidades. Por cierto, ese edificio es hoy el cuartel general de la CIA en ese país. Evidentemente, el hermano de Karzai ha negado las acusaciones, eso sí, asegura haber ayudado a Estados Unidos para liberar al país de los talibanes. Pero según revela The New York Times, este hombre es también uno de los principales señores de la droga en el país. No deja de ser sorprendente. Contradicción de forma permanente. Según la CIA, los talibanes se nutren y financian gracias al tráfico de opio. Y según fuentes de la misma CIA, el hermano de Karzai ha ayudado en la lucha contra los talibanes, pero resulta que él mismo es uno de los capos de la droga en el país. Todo esto sería incomprensible, a no ser que los enemigos no sean tan enemigos y lo que nos dicen no sea siempre la verdad. En el año 2004, un periodista norteamericano llamado Gary Webb se suicidó, o lo suicidaron. Había ganado el premio Pulitzer, pero su última investigación iba mucho más lejos. Implicaba a los servicios de inteligencia de Estados Unidos en oscuras maniobras de financiación de operaciones ilegales mediante el tráfico de droga en América del Sur y Afganistán. No deja de ser importante señalar que hasta la salida de los talibanes, en realidad, la producción de opio en Afganistán no alcanzó cotas elevadas. Eso sí, fue tras la invasión soviética de este país cuando los llamados señores de la guerra iniciaron el cultivo. Desde este país, la heroína era trasladada a Pakistán, en donde se procesaba y desde donde entraba en el mercado mundial. Del beneficio de aquellas operaciones se obtenía dinero para financiar las campañas de los soldados islámicos que se habían organizado en tiempos del gobierno de Jimmy Carter y Ronald Reagan, a finales de los años 70 y comienzos de los 80. Esos soldados habían sido instruidos y formados por los servicios de inteligencia de Pakistán Irán, con la ayuda de la CIA y del gobierno de Arabia Saudí. No olvidemos, gobierno amigo de Occidente. El hermano de Kaizai ha sobrevivido a varios intentos de asesinato. Ahora, fuentes internas de la CIA han revelado cuál era el verdadero papel de este personaje. Mientras, en la Casa Blanca, el actual gobierno se ha apresurado a señalar que no tiene constancia de las acusaciones que se han formulado y de que estas acusaciones tengan fundamento. De todas formas, los hechos son los hechos. Los talibanes prohibieron el cultivo de amapola, de donde sale la heroína, en el año 2000. La producción, entonces, se redujo el 90%. Tras la invasión de octubre de 2001, el opio volvió a germinar y lo hizo precisamente en aquellas regiones en las cuales la presencia de tropas invasoras era mucho mayor. Pese a todo, la CIA siempre acusó a los talibanes de ser los responsables del aumento en la producción de heroína. Ahora se sabe que uno de los hombres de la CIA y a la vez hermano del actual presidente es casualmente uno de los grandes terratenientes de la droga. Y ese hombre es casualmente uno de los hombres próximos a los talibanes. Ofrezcamos datos oficiales. Pertenecen a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Según esta organización, cuando los talibanes estaban en el poder, la producción de heroína en Afganistán era de 185 toneladas anuales. Con la llegada de Karzai al poder, la cifra ha alcanzado las 3.400 toneladas, es decir, se ha multiplicado por 40. The New York Times no es el primer medio de comunicación que ha denunciado vínculos entre la CIA y la familia Karzai. Nosotros mismos nos hicimos eco de ello hace ya meses, y hace ya 8 años, un periódico saudí llamado Al-Watan publicó lo siguiente. Es textual. Karzai, el presidente, era un agente bajo la mano de la CIA a partir de los años 80. Colaboraba con los servicios de inteligencia norteamericanos encauzando la ayuda a los talibanes a partir de 1994, cuando los norteamericanos secretamente y a través de los pakistaníes refrendaban en el poder a los talibanes. Además de esta referencia, cabe citar otras. Hoy tampoco nos acordamos, y en el mundo no parece querer hacerlo, nos acordamos de que en 1995, hace casi 15 años, el director de operaciones de la CIA en Afganistán, un hombre llamado Charles Colgan, admitió que su servicio de inteligencia había sacrificado la guerra contra la droga en el país para beneficiar una guerra que tenía por objetivo expulsar a los rusos de Afganistán. Tiempo para las preguntas y las dudas y para la verdad. A modo de recapitulación, los guerreros islámicos fueron apoyados por Occidente en los años 80 porque el objetivo era expulsar a los rusos del país. Fueron financiados con dinero procedente del tráfico de droga que repercutía directamente en Pakistán. Después llegó la guerra civil en Afganistán. La CIA apoyó a los talibanes porque este grupo apoyaba a las empresas petrolíferas norteamericanas. Entre los agentes a sueldo en el país estaban los hermanos Karzai. Uno de ellos alcanzó la presidencia tras la expulsión de los talibanes, mientras el otro, ahora acusado de seguir colaborando con la CIA, se convertía en un señor de la droga, al tiempo que la producción de heroína en el país alcanzaba sus mayores cotas. Las interpretaciones sobran, del mismo modo que sobran las versiones oficiales, que ahora se demuestran que casi siempre están cargadas de mentiras. Ride the King's Highway.